Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo muy estás? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos para la jornada pensar un poquito qué pasó con esta situación, ¿no? Bueno, hay una cosa que pasó, que fue el enojo del presidente, ¿no? Y el enojo en el presidente es como parte de su dispositivo político, porque ante una política mal implementada, pensemos en el pago a los jubilados que terminó en largas colas en los bancos o la compra de alimentos para la emergencia con sobreprecios, el presidente se pone de mal humor, pero además ese mal humor se hace público, por lo cual la alteración del ánimo presidencial pasa a formar parte de su política comunicacional. Uh-huh. Es decir, el mal humor presidencial aparece como un intento de corte en la cobertura crítica de los medios, y además el enojo cambia la posición del gobierno ante los errores. Es decir, no es un gobierno que no comete errores, es un gobierno que los resuelve rápido. Cambiemos también reconocía los errores, pero para seguir cometiéndolos, había en ellos, ustedes se acuerdan, una especie de retórica del perdón. Es decir, era un gobierno que pedía perdón, pero por lo que seguía haciendo, porque uh-huh. la palabra perdón hacía referencia a iniciativas que perjudicaban a las mayorías y que, como eran parte estructural de sus políticas, obviamente tenían continuidad. En cambio, da la impresión, en el caso de Alberto Fernández, hay una utilización de los errores del gobierno para construir un temperamento. Es decir, no los niega ni los justifica, sino que se enoja ante ellos y moviliza al gobierno para resolverlo. Uh-huh. Por supuesto, eso significa que Alberto Fernández periódicamente tiene como una especie de enojo que se expresa a través de una fuerte descarga emotiva. Así, si fuera un emoticón, en esos escenarios Alberto Fernández sería como la carita roja de rabia, ¿no? Claro, sí, sí. Y el enojo supone un desplazamiento del presidente por el organigrama estatal, es decir, va hacia el área del Estado donde se produjo el problema y la pone coyunturalmente bajo su control. Es decir, el mal humor presidencial es el motor que mueve a Alberto Fernández por la geografía deficitaria del Estado, y de ese modo su enojo y el déficit estatal confluyen en la construcción de un estilo de gobierno. Uh-huh. Es muy interesante como lectura, en este caso comunicacional, también en lo concreto y cómo se traduce ese enojo en las acciones. Quizás no todos están al tanto de la información, o por lo menos cómo se fue resolviendo parte de la situación. El presidente salió a bancar de alguna manera a Daniel Arroyo, pero también le exigió al ministro de Desarrollo Social que vaya a ver de alguna manera qué sucedía allí adentro del ministerio con el dato objetivo también, que la compra se había hecho de azúcar y aceite por encima de los valores de los precios máximos. Y derivó concretamente en este caso, el desplazamiento de Gonzalo Calvo, ¿sí? ¿Se llama? Gonzalo Calvo, sí. Gonzalo Calvo, también se habla de que puede haber involucrados allí en su secretaría 14 funcionarios más. Bueno, eso llevará un tiempo, pero fue también de inmediata, si se quiere, acción en solucionar la situación en tan solo 24 horas, ¿no? Sí, porque además este tipo de hechos, tanto la aglomeración ante los bancos, que también, bueno, el presidente ahí cuestionó a los funcionarios, en ese caso, presidente del Banco Central, PCE, y el presidente del ANSES, Alejandro Vanoli, uh-huh. Por las aglomeraciones que se produjeron de adultos mayores frente a los bancos, como en este caso, ante el caso de la compra con sobreprecios de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social, esas dos errores, esas dos medidas desprolijas, equivocadas, afectan como el centro de la cultura gubernamental, porque ¿qué tiene esta cultura gubernamental? Bueno, tiene un saber muy específico, que es el saber histórico del peronismo, que sabe movilizar y por lo tanto sabe desmovilizar. En todo caso, ante la pandemia, lo que hace la cultura de esta gestión gubernamental es que muestra su destreza, su saber de cómo movilizar a la población, y por eso también sabe hacer lo contrario, cómo desmovilizarla. Es decir, en ese sentido, la puesta en escena del repliegue de la sociedad sobre sus ámbitos privados como una especie de peronismo al revés. Uh-huh. En lugar del peronismo clásico que pone la gente en la calle, en este caso es el peronismo al revés que pone la gente en las casas. Uh-huh. Bueno, en eso específicamente falló la cultura gubernamental cuando se agolparon todos los jubilados frente a los bancos con riesgo de contagio. Bueno, ayer, con la compra de alimentos a sobreprecios, también se pone en entredicho uno de los elementos centrales de la cultura gubernamental, porque el manual básico de esta cultura gubernamental dice que en la negociación con un actor económico, nunca ese actor económico puede tener mayor poder que el poder del Estado. Uh-huh. Y acá la argumentación que hubo en una primera etapa por parte de los funcionarios de desarrollo social fue que los proveedores se habían plantado y no hubo modo de modificarle los precios, los precios. Bueno, uh-huh. La autoridad estatal, ustedes se acuerdan de la época de Moreno, siempre ha sido escenificada por los grandes medios como un poder excesivo. Paradójicamente ahora es puesto en escena como un poder deficitario. Bueno, y es uno de los problemas del momento. Se necesita un Estado muy fuerte, pero se ha heredado un Estado muy débil. Uh-huh. Entonces es necesario ir construyendo otro Estado, pero mientras se opera con el Estado que tenemos en el exigente escenario de la pandemia, ¿no? Pero da la impresión de que el gobierno, ante estos déficits, ante estos errores, mediado por el enojo presidencial, efectivamente han rápidamente resuelto la situación. Daniel, te mandamos un abrazo, nos contactamos la semana que viene. Con mucho gusto. Un abrazo grande. Abrazo grande.